noches claras mucho hay que mirar. Dicen que en un día de no sé qué mes, dos estrellas juegan a saber querer. Zigzaguean, brillan, juegan a perder la cuenta del tiempo que las vio crecer. Cerca, lejos, pronto, tarde, olvidar. Dos fugaces juegan a saber amar. Espacio conocido, química en acción, dos fugaces y un destino, física y acción, nuevo espacio conocido. Habrás de escuchar que noches azules siempre hay.